Si no quieres que te sueñe, arráncame el corazón para no sentir que te amo y no extrañar tu calor. Si no quieres que te ame, arráncame el corazón que tan solo por ti late, no conoce otro amor. Arráncame el corazón. Lo mejor sería morir, no me importa ya la vida si ya no te tengo a ti. Si no quieres que te ame, arráncame el corazón que tan solo por ti late, no conoce otro amor. Arráncame el corazón. Ni volviendo a nacer.